flojitos con los empresarios. Me parece que es la hora de ponerse firme y los movimientos populares vamos a estar en la primera línea de esa pelea. A ver, Gildo, en los próximos días se está planteando salir de la cuarentena de una manera progresiva. Ustedes han presentado un plan, sobre todo para pensar el trabajo de los sectores que son mayoría, ¿no? El otro día hablamos con un economista de Cifra, que está en la CTA, y nos hablaba de 19 millones de personas en edad de laboral, personas activas, 10 millones que están por fuera del mercado formal, ¿no? Es decir, que hay una gran mayoría, se ha demostrado con el IFE, que está por fuera. No, una realidad que se conocía, pero quizá no estaba tan clara en cifras y la ANSES lo ha podido plantear públicamente. ¿Qué han presentado y qué están pensando? Mirá, nosotros tenemos primero que la población económicamente activa son 24 millones, no 19. 24. 24 millones, que es un poco más de la mitad de nuestra población. 6 millones vinculados a trabajadores formales privados, 3 millones los trabajadores formales estatales. Vos tenés un nivel de precarización por parte de los estados provinciales, municipales y nacional también. Sí. Tenés monotributistas de distintas categorías, lo que te da un total de casi 12 millones, un poquito menos de 12 millones. Y después tenés todo lo que fue apareciendo en la IFE, los que están habilitados para cobrar y los que no están habilitados para cobrar. Eso te da aproximadamente una situación de 24 millones. Nosotros entendemos que el mercado no va a absorber, no puede absorber esa población. Y para eso necesitamos fuertes políticas de articulación de la economía popular. Partiendo de la base que el mundo va a cambiar, que el mundo está cambiando y que Argentina no va a ser la excepción. Y para eso necesitamos construir algunas propuestas alternativas. Esas propuestas alternativas están vinculadas principalmente a la generación de viviendas sociales, 1 millón de viviendas sociales, le decimos nosotros, que puede generar 4 millones de puestos de trabajo directos, 1 millón de chacras mixtas entre productores y el Estado y sectores privados para de esa manera producir alimentos y generar abastecimiento. Entendemos que es necesario ir hacia una desconcentración de los centros urbanos y para eso entendemos que es posible desarrollar en tierra estatal 1000 fábricas, 1000 ciudades, le decimos nosotros, con lo que sería un proceso sustentable de desarrollo productivo, ambiental y económico de esas ciudades. Estamos planteando registrar a toda la economía popular, estos 12 millones aproximadamente que no tienen derechos, poco más, poco menos, registrarlos, ordenarlos por unidad productiva, por rama de trabajo y de esa manera construir una propuesta articulada en función de que tengan la dignidad y los derechos que corresponden. Estamos planteando la necesidad que haya un salario mínimo complementario universal con contraprestación para toda esa economía popular. Y después entendemos que ha sido el planteo más fuerte que le hemos hecho al gobierno, que es necesario construir un fondo para impulsar y promover la economía popular y que esto permita reactivar la economía de los barrios, la economía de las familias que están sufriendo mucho y que han caído duramente en esta situación. Y a nosotros nos parece que es necesario hacerlo con las fuerzas populares, con las distintas áreas del gobierno, porque la Argentina va a cambiar, porque el mundo está cambiando y porque es la oportunidad de plantear un modelo de nación que integre a todos aquellos que ha postergado el liberalismo progresista y el liberalismo extractivista desde la democracia en adelante. Me quedé con el tema de las chacras. A ver, planteaste varios ejes. ¿Cómo sería eso? Porque tenemos, a ver, el tema de la pandemia, lo que hizo y está haciendo es estrago, sobre todo en las grandes ciudades. Digo, a nivel mundial, acá en la Argentina ha habido una buena práctica de parte del Estado en hacer la cuarentena, el aislamiento, pero cuando se conoció, por ejemplo, el nivel de contagio de la Villa 31, que hay que ver cómo esto se desarrolla, recién lo charlábamos con el padre Willy, das cuenta que bueno, hay un problema, ¿no?, de la tierra, del hábitat, que esto también lleva a la salud, lleva al trabajo. ¿Cómo sería el proyecto en el mediano plazo? Porque esto no se puede hacer rápido, pero esto de las 1000 chacras, Gildo, ¿en qué tierras? Primero en tierras ociosas del Estado, sí, que hay mucha en todo el país, mucha tierra que podría ser utilizada. Por ejemplo, en Maipú, En Maipú hay 4.000 hectáreas del Estado que están ociosas. Por ejemplo, donde nosotros, un grupo de campesinos, está trabajando sobre menos de 10 hectáreas, ¿no? Y ahí se podría trabajar. Y de esos hay ejemplos en todo el país. Claro. Es un plan para 5 años, nos parece a nosotros, que tiene que ser, como te decía, tierra estatal y la tierra que está en quebrantos, que tiene que haber un proceso de industrialización del campo, tiene que estar combinada a la industrialización del campo, tiene que ser planificada, tiene que ser federal. Nosotros necesitamos llegar a la soberanía regional y tener una capacidad de exportación de alimentos sanos, porque hoy el tema de la producción de alimentos sanos es un tema de debate mundial. De hecho, el coronavirus surge a partir de la sopa de murciélagos y eso ha generado también un debate en qué es lo que se come, cómo se come, cuál es el proceso de industrialización de los alimentos. Y entendemos que la producción y la industrialización de alimentos sanos es una gran oportunidad para la Argentina. Aprovechemos para dar discusiones de fondo. Esto lo dice el propio Alberto Fernández. Ahora, a todo este planteo, ustedes esto se lo han hecho en la reunión que hubo hace 10 días. Se lo planteamos al presidente. Sí, ¿qué dijo? Lo planteamos al presidente, se lo planteamos en términos orales, le hemos llevado la propuesta. Sí. Nuestros compañeros que son funcionarios han avanzado en este debate con jefatura de gabinete y con desarrollo social, y entendemos que es una enorme oportunidad. Nosotros sostenemos la agenda de este gobierno en función de que resuelvan los problemas de los sectores populares, si no, no tendría sentido nuestro apoyo. Apoyar por apoyar no vamos a apoyar a nadie. Nosotros apoyamos en la dirección que se planteen transformaciones que resuelvan los problemas de fondo de la Argentina y de quienes más están sufriendo. Entendemos que Alberto Fernández es un vehículo en esa dirección, y nos parece que es la gran posibilidad que tiene la Argentina, porque esta crisis es una oportunidad. Gildo, ¿qué les dijo Alberto cuando plantearon esto? Que es necesario empezar a trabajarlo, que la hoja de la construcción del modelo de país de Argentina está en blanco, que la tenemos que hacer juntos, y nosotros vamos a dar una pelea fuerte para que eso suceda. Sin ir más lejos, hoy si estaríamos en una situación normal, los movimientos populares ya nos hubiésemos manifestado en todo el país por la problemática alimentaria, por la problemática laboral, por la problemática de la vivienda. Entendemos que el gobierno tiene que ir mucho más rápido en la resolución de los problemas. Sabemos que hay condicionamientos producto del aislamiento social, pero es necesario resolver los problemas porque, por ejemplo, la Secretaría de Vivienda a cargo de Bielsa está prácticamente paralizada, el Ministerio de Agricultura le da respuestas a los grandes productores y está desentendiéndose la agricultura familiar. Sabemos el esfuerzo que está haciendo el compañero Miguel Gómez y que el ministro no está atendiendo la problemática de los productores de la agricultura familiar. Y sabemos que Arroyo tiene enorme capacidades, que tiene gran voluntad, pero evidentemente le está costando resolver los problemas, que es el trabajo de la economía popular, y le está costando resolver el problema de los alimentos. Nosotros estamos para ayudar, estamos para marcar los errores, estamos para luchar por los problemas que tienen sus compañeros. Bien, a ver, hablaste de agricultura, hablaste de vivienda y hablaste de desarrollo, tres ministerios importantes. Le sumo producción. Matías Culfas parece que no conoce lo que es una cooperativa, digo, porque las políticas que se llevan adelante de respaldo, por ejemplo, para pagar los salarios, para poder capear la crisis, no aparece el sector de las mutuales, cooperativas, que son el 10% del Producto Bruto, digamos, son también parte de la economía popular. ¿Cómo ves eso, Gildo? Lo veo con mucha preocupación. Sin ir más lejos, el ANSES anunció que le van a pagar a 1.200.000 trabajadores la mitad del sueldo. Ahora, ¿qué ponen los empresarios? ¿Qué ponen los banqueros? Los trabajadores ponemos el hombro, la economía popular pone el hombro, los productores, los pequeños productores ponen el hombro y donan alimentos. ¿Qué ponen los banqueros? ¿Qué ponen los empresarios? ¿Qué ponen las grandes cadenas productoras? No están poniendo nada en esta crisis, no están poniendo nada. Y esos son los tipos que tienen que poner porque han ganado en cada una de las crisis en Argentina que ha habido en los últimos años. Ganaron en el 89, ganaron en el 2001, ganaron en el 2008, ganaron en la crisis del 2013, volvieron a ganar superlativamente con Macri y quieren seguir ganando en esta crisis a costa del sufrimiento de los laburantes, de los más pobres, de las familias que no tienen para morfar. Nosotros le estamos planteando al gobierno que los que tienen que poner el hombro son los banqueros, son los empresarios, son los que se la han llevado con pala y que además están condicionando por todos los caminos posibles para que se levante la cuarentena de forma inmediata sin contemplar la salud de los que están sufriendo. Esa es la pelea que tenemos que dar. Si Alberto Fernández va en esa dirección, nosotros vamos a estar en la primera línea de combate. Gildo Norato, te mandamos un gran abrazo. Abrazo gigante. Gracias, Lucas. Hasta cualquier momento y un placer como siempre. Muy bien. Gildo Norato, UTEP, Unión de Trabajadores de la Economía Popular, planteando debates que están a la orden del día porque, bueno, justamente lo que se va a anunciar en los próximos días tiene que ver con que se viene una ampliación de una cuarentena distinta. Bien, el problema está en el AMBA. Por eso le decía a Gildo, detenete en las chacras, ¿no? ¿Cómo desarrollamos todo eso? Porque tenemos un gran país, Manu Rivas, tenemos un país tan extenso y uno dice, siempre cuando sale la capital, ¿cómo estamos todos agolpados acá? ¿No? Uh-huh. O sea, hay debates que podemos dar a fondo ahora. El tema es la decisión política y también quienes llevan adelante las grandes decisiones, porque no puede estar todo a cargo del presidente, ¿eh? Uh-huh. Por eso ahí hablábamos de algunos ministros. 9:05, ya vamos con el Mati Velázquez, pero antes, métale un poco de música, Manu. Vamos a poner música y le vamos a cumplir un pedido, como dije hace un rato, a Ramiro Coelho, que nos pedía escuchar al Quinteto Negro La Boca. Le mando un saludo gigante a Pablo Bernaba, líder de la agrupación, y por supuesto a todos los integrantes del Quinteto. Parte del disco Tangos Libertarios, ese disco cuya música compuso el Quinteto, y las letras las hizo el gran Osvaldo Bayer, que en paz descanse. Vamos a escuchar un tema que se llama Chau Falcón, Gracias Simón. Ramón Falcón, por matón y alcahuete, te pusieron bien un cohete, que la gorra te voló. Yo sé muy bien quién te lo puso, fue ese muchacho ruso, Radowitzky Simón. Muñeco de ocasión, maquiavelo con bigotes, vos sos todo un monigote, que bajaron de cartel. Poderoso coronel, explotó la justicia de la mano de Simón. Y el pueblo cantó de alegría porque ya murió el mandamás. La bomba llegó al destino, coronel, viene muerto está. Ahora tenés una tumba en zona bien paqueta, allá por Recoleta, cerquita del paredón. Y sobre ese rojo muro alguien te dejó un saludo. Chau, Falcón. Gracias, Simón. Coronel de la nación, quedaste todo deforme, troglodita de uniforme, defensor de la moral. Vos hiciste tanto mal, Simón te mandó al infierno por obrero fusilar. Y el pueblo cantó de alegría porque ya murió el mandamás. La bomba llegó a destino. Bien muerto está. Ahora tenés una tumba en zona bien paqueta, allá por Recoleta, cerquita del paredón. Y sobre muro, alguien te dejó un saludo. Chau, Falcón. Chau, Falcón.